Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Operando allí Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y en el estudio propiamente dicho, Rosaura Barletta y quien les habla, el susodicho. ¿Cómo anda? Luis? Muy bien. Cagado de frío, para ser bien claro. Y viste, las radios autogestivas son así, como que la calefacción no es la que te daría. No, pues yo en mi casa, en todos lados, tengo frío. Es unos días que son. Eso puede tener que ver con la edad, ¿qué querés que te diga? Ah, bueno, está bien. Está bien. ¿Sí? ¿Te parece? No. No sé, ¿será que estoy medio? Últimamente no me estoy bancando el frío, antes me lo bancaba un poco más. Y eso que hoy, por ejemplo, había solcitos y andás, pero ya tampoco ni caliente el sol. Ya no. Para mí que Macri le apagó el quemador del gas al sol y ya ni calienta. Lo único que tiene es la imagen del sol. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. ¿Qué hacemos hoy? Hoy hay mucho. ¿Hay mucho, no? Sí, hay mucho. Hay muchas novedades, buenas y malas. Creo que nosotros acá no hablamos de Cachito Fugman, ¿no? No. Bueno, porque no. Claro, no pasó una semana todavía. Falleció. Cachito Fugman era militante aguerrido de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Nos encontramos allá con Luis en su velorio en Villa Crespo. El jueves pasado, sí. Bueno, nada, yo quería mencionarlo así a modo de breve reconocimiento. Un referente muy importante. En el último tiempo, además, se cargó al hombro todo lo que tenía que ver con la organización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es aquel encuentro surgido en el 96, que organizó la primera marcha contra la dictadura. En realidad, la primera marcha por el juicio y castigo a los genocidas. Y en estos últimos años, el encuentro ha tomado mayor protagonismo en otro tipo de luchas, en particular en este tiempo. Con la causa de los estatales en Tierra del Fuego, con la causa de los petroleros de las Heras también ha tenido mucha importancia. En la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias ha participado mucho del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y Cachito, la verdad es que era la persona que venía deslomándose para garantizar todas esas gestiones operativas que hacían que el encuentro estuviera presente en todas esas luchas y que se les diera mucha más entidad. Así que bueno, falta una persona muy importante. Sí, yo recordaba que de tantos años, hace no mucho que fui a visitar la ESMA, el Casino de Oficiales, y fui justamente en una recorrida que nos llevó Cachito, el sueco, Loki Pardile y Víctor Basterra, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue verlos a ellos y verlo a Cachito contar con qué fuerza, ¿no? Con qué fortaleza contar lo que 30 años atrás habían pasado ahí adentro, y sin tener nada. Por ahí en algunos momentos, alguno de ellos recordando, pero. Y lo otro que también hay que remarcar de Cachito, como vos decís, por el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, todo lo que hizo y lo que peleó, fue uno de los pocos, junto con estos compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Norita Cortiña, Mirta Baravalle y demás, que no fueron cooptados por toda la política nefasta de derechos humanos, nefasta en un aspecto, ¿no? Justamente en ese, que tuvo el gobierno kirchnerista, que fue de dividirlos a los organismos. Y Cachito fue uno de los que también luchó por mantener esa independencia de los partidos, de los gobiernos, del Estado, ¿no? Y lo llevó hasta el final, esa coherencia de no quebrarse más allá de todos los intentos que tuvieron, ¿no? las últimas 24 de marzo, esa pelea con los kirchneristas y él estando al frente ahí en la columna, imponiendo la presencia de todo el encuentro en Memoria, Verdad y Justicia, uno más, para entrar ahí, hacerse ver en la plaza y hacerse sentir que no, que los que estábamos ahí siempre no éramos los que terminamos como otros pactando con el gobierno, ¿no? Claro. Bueno, listo, Cachito, igual lo vamos a recordar, pero vamos a sentir su no presencia en muchas de estas actividades, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, y tenemos una buena noticia que en realidad no la dieron muchos medios, creo que Página 12 nada más la dio, y tratemos hoy de darla nosotros, que fue el fallo de la justicia argentina contra, mejor dicho, el fallo que la justicia argentina no aceptó la querella que le hicieron los nietos de Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de la dictadura de Videla, claro, contra la película Auca Ligüen, que hizo Osvaldo Bayer junto con Mariano Aiello y Felipe Piña, ¿no? El guión fue de ellos. Y si podemos, vamos a tratar de comunicarnos con Osvaldo Bayer para que nos cuente, bueno, no solo de qué va la película, o de qué se trataba, o de qué se trata, sino, bueno, qué siente después de haber peleado durante 4 o 5 años contra estos, no solo enemigos de la patria, sino enemigos de todo lo que es la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Y por último, ayer se cumplieron 22 años del atentado a la AMIA, de la masacre en la AMIA, y en estos años hubo muchas divisiones entre los familiares, ¿no?, y damnificados. Sí. Entre ellos se encuentra Laura Ginsberg y su hija, que han formado APEMIA, que es la asociación contra la masacre, por la impunidad o contra la impunidad de la masacre de la AMIA. Vamos a ver si también podemos hablar con ella para que nos cuente cómo ve después de 22 años la posibilidad de que haya justicia. Bueno, no sé, Rojo, si tenés algo más. Solo... Ah, tenías un tema, sí, también, pero ¿no? Es así como un adelanto, después lo tocaremos. Bueno, después de 2 fallos absolutorios, la Cámara de Casación ha condenado a perpetua a los 5, en realidad 5 de los 6 policías que mataron a Gastón Dufour. Recordamos que uno se ahorcó en su celda después de pedir una reunión con el juez para ampliar su declaración indagatoria. Bueno, muchas dudas alrededor de eso, pero en definitiva ampliaremos el tema más adelante. Solo mencionar que ha habido una condena, y es una condena que viene después de 2 fallos absolutorios y que además digamos, tiene como carátula tortura seguida de muerte, que son 2 datos muy, muy curiosos. Bien, bueno, vamos a una pausa, vamos a la tanda y volvemos, ¿sí? Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. Homenaje ya. ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! Argentina. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Ante la aparición de boletos con el nombre de Avellaneda, hagamos sentir nuestro reclamo. Si sos usuario del Tren Roca y ves que tu boleto dice Avellaneda, dirigite a Informe, Andén 14 de la Estación Constitución y reclama. Por la memoria de Darío y Maxi, exijamos que el boleto lleve sus nombres. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. No sé si mientras vemos si nos podemos comunicar telefónicamente, ¿querés ampliar un poquito sobre esto que habías empezado de la condena a los asesinos de este chico Dufo? Bueno, dale. Es un caso que ha tenido mucha repercusión. Seguramente si te voy contando algunos datos vas a recordar que lo viste en televisión o en los diarios. Sucedió el 22 de febrero de 2008, Gastón Dufo fue llevado a la comisaría de Ramos con un brote psicótico que se manifestó en la sucursal de McDonald's. En la puerta de la comisaría, esposado, semidesnudo, precintado con su propio cinturón en los tobillos, Gastón se negó a entrar y fue llevado directamente al hospital de Aedo. Al hospital llegó muerto. De hecho, el médico que lo atendió declaró que tuvo que dar dos veces la orden de que le saquen las esposas y pudo ver cómo se desplomaron los brazos de Gastón. Había sido torturado. La primera autopsia fue realizada por médicos policiales que explicaron, digamos, que Gastón había tenido un accidente de auto una semana antes. Sin embargo, la familia pidió que la segunda autopsia fuera realizada por la Procuración bonaerense. Y este peritaje arrojó que Gastón tenía 91 lesiones y que había sido víctima de una golpiza. No solo eso, sino que la fractura que lo mató se provoca presionando sobre la nuca y es un método de tortura. Fueron 6 los imputados en aquel momento que recibieron la prisión preventiva. Uno de ellos, David Mancilla, pidió una audiencia con el juez para ampliar su declaración, pero 2 días antes apareció colgado en su celda de aislamiento, a la que había sido trasladado el día anterior. La realidad es que el caso Dufo ha pasado por 2 juicios en tribunales de La Matanza. El primero fue en mayo de 2009, el segundo fue en mayo de 2013. En ambos casos los policías fueron absueltos, pero en el segundo fallo el tribunal afirmó que los policías fueron responsables, pero no fueron, digamos, no los podían condenar porque la investigación había sido deficiente. Eso fue lo que los jueces alegaron para absolver a los 5 asesinos. Y bueno, como respuesta a la segunda apelación realizada por la querella, la Cámara de Casación resolvió hace apenas 4 días, el 15, condenar a los 5 efectivos a reclusión perpetua por tortura seguida de muerte. La sentencia no está firme, es decir, que los acusados pueden apelar aún, pero por primera vez en este caso, en 10 años, el fallo es exactamente lo que exigió la familia desde el primer momento, así que es una gran noticia. Bien, vamos a ir a un temita musical en todo caso y volvemos en un par de minutos sin antes recordar que si nos queda un cachito de tiempo lo vamos a desarrollar, que ayer se cumplieron 80 años del inicio del inicio de la Guerra Civil Española, teniendo en cuenta que fue el 18 de julio el día que Franco con sus secuaces le dio el golpe al gobierno que en ese momento era la Segunda República en España, y después lo vamos a desarrollar, ¿sí? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos con el tema de la AMIA, con el aniversario, el 22 aniversario de la AMIA, que se cumplieron ayer. Hubo varios actos, en uno de ellos, en el, entre comillas, oficial, fue el presidente de la Nación, Mauricio Macri, pero parece que fue... Tocó y se fue, porque estuvo nada, dos minutos estuvo. Estuvo pocos minutos estuvo allí. Sí, de hecho se fue antes de que comience a hablar el primer orador. Uh-huh. De todas formas, entiendo que no ha sido muy lapidario el discurso que se leyó en el acto. No, bueno, ahí hay una, me parece, un acuerdo entre varios de los dirigentes de la DAIA y de la AMIA, ¿no? Y, claro. Y bueno, que hay que ver hasta dónde se estira el gobierno. Hasta ahora, quizás después le preguntemos a Laura Ginsberg, hasta ahora lo que el gobierno ha hecho es, lo único que hizo respecto a esto, cumplir con no apelar el fallo, ¿no?, del juicio al memorándum, no convalidar el memorándum que firmó el gobierno de Cristina con el gobierno de Irán, ¿no? Claro. Pero después lo demás, me parece que no hay ningún avance. Lo único que se está haciendo es el juicio a 13 imputados por el encubrimiento, supuesto encubrimiento que se está juzgando desde Menem hasta Anzorregui, que era el secretario de la CIDE, el ex juez Galeano, que fue uno de los primeros que llevó la causa y que derivó todo para otro lado en la investigación, los secretarios del juzgado de él. Y nada más, ¿no? Todo lo demás está ahí en veremos todavía, y habrá que ver qué es lo que nos yo te digo honestamente, ¿no? Después de 22 años son casos como que ya me parece que no hay muchas posibilidades de que se sepa la verdad. Hay muchos primero que muchos de los que podrían llegar a estar allí ya no están o se van muriendo, gente que te imaginas 22 años, Menem cuánto tiene, 80 años, 80 sí. Y pico, así que no le queda mucho más. Sí, hay muchos intereses, digamos, alrededor de esta causa. Evidentemente no hay decisión política de parte de ninguno de los gobiernos que sucedieron después de la AMIA de tomar la decisión de investigar a fondo este caso. Mira, te doy un dato pequeño. Hace muy poco tiempo, Miriam Lewin, junto con otro periodista, compañero suyo, no recuerdo ahora el nombre, publicaron el caso de un espía arrepentido, a quien le decían Yossi, un policía federal. Ah, sí. No sé si lo escuchaste mencionar. Bueno, él estuvo infiltrado alrededor de 10 años en la comunidad judía, de hecho se casó y tuvo una familia infiltrado, digamos, terminó arrepintiéndose, o eso es lo que él decía, quizás solo buscaba protección, pero como sea, era una persona que sabía mucho y, digamos, se supone que entró en crisis, en una crisis muy fuerte, después de que sus colegas le avisaran que no fuera a la AMIA y a la Embajada de Israel en los respectivos atentados. Es decir, que la Policía Federal sabía con anticipación que esto iba a suceder, además de que, bueno, una de las tareas que él cumplió fue entregar los planos de la AMIA. Bueno, él creía que para, o eso es lo que él dice, ¿sí? Aclaro que eso es lo que él dice, creía que para desmantelar esta organización, que bueno, es una teoría medio nazi, ¿no? De que el Estado de Israel está buscando crear en América Latina nuevas comunidades, así con entidad estatal. Y bueno, en realidad terminó siendo, digamos, un espionaje más direccionado a garantizar los atentados. La realidad es que este testigo ha declarado en una oportunidad ante Nisman antes de ser antes de convertirse en un testigo protegido, pero sobre ese dato no se ha seguido mucha pista. Lo cierto es que la causa AMIA, como tantas otras, dicho mal y pronto, es un quilombo. Entonces, en muchas oportunidades nos perdemos de vista que se sigue investigando sobre determinadas pistas, pero esto es un dato fundamental que no ha sido, digamos, seguido con la seriedad que merece. Bueno, y nosotros hasta tenemos en comunicación a Laura Ginsberg, que ella es la referente de APEMIA, una de las organizaciones de las víctimas de allí del atentado de la AMIA, Rosaura Barletta, Luis Angió. Laura, buenas noches. Habrás escuchado un poco esto que estaba comentando como inicio de la charla Rosaura. ¿Cómo, a 22 años, cómo ven ustedes esta causa y si hay posibilidades de que en algún momento se conozca y se haga justicia? ¿Cómo te va, Luis? Muchas gracias por el llamado. Por nada. Creo que lo primero que tengo que decir es que a 22 años y seguimos hablando de la causa judicial, estamos sonados. Hay que terminar de hablar de la causa judicial, pero no por una cuestión de enojo o fastidio, sino porque realmente todo lo que se ha armado hasta acá, para lo único que sirve es para confundir. Es probable que sigan apareciendo de repente alguna pista, algún testigo, alguna cosa, pero han pasado 22 años y lo que tenemos que tener en claro es que no va a haber manera de saber la verdad de lo que pasó y tratar de impulsar el castigo a los verdaderos responsables si seguimos hablando de la causa judicial en manos del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado que está implicado en el atentado. Sí. Entonces, me parece que, digamos, si uno se lo puede poner en perspectiva después de tantos años, como nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo ayer en nuestro acto, a las 6:30 de la tarde, en esta mesa redonda que convocamos, que se titulaba Terrorismo de Estado y Archivos Secretos, el caso AMIA. Si uno lo puede poner en perspectiva y escuchar otras voces y tratar de reflexionar, nos podemos dar cuenta de que estamos realmente enmarañados, atrapados en la cuestión de la causa judicial. Es impresionante, ya no se habla del atentado a la AMIA, se habla de la causa AMIA como si esa causa tuviera alguna entidad. Claro. Si yo tuviera que hablar de la causa AMIA, primero tendría que preguntar de cuál de las 70 causas AMIA quieren hablar. Porque Hay una que fue la principal hace 22 años, pero después aparecieron muchas más. ¿O quieren hablar de los 500 incidentes que hay vinculados a esta causa? Sí. No tiene sentido. No tiene sentido porque todo fue armado, preparado y articulado por el Poder Judicial, que ya sabemos cuál es el destino del trabajo que este poder del Estado hace para que nunca se sepa la verdad. Uh-huh. Pero quedamos atrapados en causas judiciales y nos volvemos abogados, nos volvemos, usamos términos que son ajenos a hasta los hechos mismos a veces, pero hacemos un esfuerzo por comprenderlos. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: a 22 años, me parece que si algún aporte podemos hacer desde Apemia, es que nosotros seguimos teniendo cada vez más la convicción de que es posible saber la verdad. Se puede saber la verdad. Lo que pasa es que no podemos esperar que esa verdad venga de las manos del Estado, a través del Poder Judicial, que nos sigue enmarañando con causas, con pistas y con testigos que después de 22 años no sabemos ni de dónde salen. Uh-huh. Y en ese sentido, la posibilidad del conocimiento de la verdad tiene que ver con que, como no puede venir de las manos del Estado, porque es el Estado el que está implicado en este tema, porque supo que el atentado iba a ocurrir, porque puso sus fuerzas de seguridad y de inteligencia a disposición para la comisión del crimen, y porque lo encubrió durante 22 años, uh-huh, es el momento de que podamos tomar este tema en nuestras manos. Ustedes, nosotros proponemos la comisión investigadora. A eso, y ustedes plantean una comisión investigadora, ¿y quién la integraría esa comisión? Bueno, para ustedes. Esa comisión investigadora, en el proyecto de ley que elaboramos y que lo vamos a pelear al interior del Congreso, está constituida mayoritariamente por referentes de distintos ámbitos de la vida nacional, del ámbito de los derechos humanos, del ámbito de la cultura, del ámbito del trabajo, familiares de las víctimas, y una representación minoritaria de diputados y senadores, porque por supuesto que no tenemos ninguna confianza en el Parlamento. Claro. Ahora, a mí me queda, me parece que es obvio que ustedes, como decís, pensás que se puede llegar a hacer justicia, aunque sea si se logra esta comisión. Yo, en ese sentido, lamentablemente comentaba antes que pudiéramos conversar contigo, soy un poco escéptico. Lo que yo digo es, ¿vos crees que el Estado, este Estado, aunque se haga esa comisión investigadora, les va a dar todo lo que tienen para poder entrar a mirar y a revisar todo lo que se necesitaría? Bueno, te voy a contestar dos cosas. En primer lugar, somos conscientes de que la comisión no tiene razón de existir si el Estado no entrega los archivos secretos. Hmm. Porque nosotros entendemos que esta trama de criminalidad y encubrimiento solo va a ser develada a través de los archivos secretos, que esto es donde escondieron toda la porquería que construyeron durante estos 22 años. Y Cristina nunca los entregó y Macri ya dijo directamente que no los va a entregar. Cristina nunca los entregó y Macri ya se negó a entregarlos. Pero no solamente porque lo exigimos desde Apemia, sino se le niega los archivos secretos a los fiscales de la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA, uh-huh, que siguen bajo la custodia de la Agencia Federal de Inteligencia de nuestro país. ¿Con qué argumento se los niega? Perdón la interrupción. ¿Perdón? ¿Con qué argumento Macri le niega los archivos a los fiscales? No contesta los pedidos de los fiscales, que ya mandaron unos cuantos. Claro. No tiene argumento, directamente los ningunea. Yo quiero hacer una observación respecto de algo que vos dijiste, Luis. Sí. Una observación y una aclaración. El objeto de la comisión no es hacer justicia. Uh-huh. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar para hacer un aporte al esclarecimiento del crimen y, después del trabajo realizado y de la elaboración de un informe en donde nosotros podamos fundamentar qué fue lo que encontramos en relación a las circunstancias que permitieron que este crimen se cometiera, uh-huh, qué intereses intervinieron y quiénes son los implicados, esto tiene por objeto entregarle a la sociedad del resultado del trabajo de los de la sociedad misma, porque el Estado no puede hacer nada, y después ir por los juicios. Claro. Y yo te quiero aclarar algo más. Uh-huh. El atentado a la ONU es un crimen político. Sí. En ninguna parte del planeta los crímenes políticos los resuelve un juez. La intervención que tenemos que hacer es política. Uh-huh. Y tenemos que seguir militando en ese terreno, porque es en el terreno en donde podemos dar la batalla y llegar a la verdad. Uh-huh. Yo no estoy inventando nada. Nosotros tenemos años y años de lucha de las madres, de las abuelas, de los organismos de familiares, de derechos humanos, de los ex detenidos desaparecidos. Uh-huh. Ellos han hecho un trabajo que a nosotros nos marca la dirección, nos marca el norte. Mm. Y por ahí vamos. Y dos preguntas en una, ¿no? Porque estaba, mientras te escuchaba, digo, en este caso, primero, ¿por qué vos, que sos una directa involucrada y damnificada, junto con tu hija, crees que... tu hijo, perdón, que las... No, tengo dos hijos. Dos hijos. Tu hija y tu hijo, de la que las autoridades de la AMIA, los anteriores, los que pasaron durante 22 años y ahora, no quieren que eso tampoco se conozca o se sepa la verdad, teniendo en cuenta que hay algunos de ellos involucrados, como Rubén Beraja. Y además, ¿por qué esta división de los familiares cuando tendría, a mí me da la impresión, tendría que haber un único objetivo, que es justamente, ¿no? La verdad y la justicia. Son dos preguntas complejas de contestar, bueno, en el sentido del tiempo, ¿no? Más dale, que nada. Dale. Mira, el tema de la dirección de la comunidad judía es un tema que justamente lleva 22 años y casi te diría más. Uh-huh. La dirección de la comunidad judía de este país ha sido cómplice de este encubrimiento. Uh-huh. Ellos no tienen ningún interés en averiguar nada, lo único que quieren es cerrar el tema. El problema es que el tema, como no se cierra, no cierra. Claro. Como no hay juicios con imputados, con una investigación seria, con un trabajo creíble, el tema permanece. Uh-huh. Y el objeto de la dirección judía es terminar de cerrarlo y liquidarlo. Porque, entre otras cosas, el trabajo que ha hecho la dirección judía durante 2 años, en esta acusación de complicidad que nosotros hacemos también, la realidad es que han acompañado al Estado argentino en todas las tropelías que se mandó durante todos estos años. Por eso son cómplices, y por eso no quieren acercarse a la verdad, y por eso insisten en cualquier tipo de artilugio para hacer una acusación internacional que después de 22 años todavía no han podido demostrar. Uh-huh. El objeto de eso es exculpar al Estado argentino de su propia responsabilidad, de su responsabilidad como colección local del atentado. Claro. Entonces, por más que sean la dirección de la comunidad, que dicho sea de paso, representan a su abuela, porque no tienen la representación de todos los judíos que viven en este país, ni mucho menos, muy lejos están de eso. Pero sí tengo que reconocer que son la representación política, en el caso de la DAIA, de la dirección del Estado de Israel. Claro. Entonces, si tenemos el único Estado del planeta que sigue sosteniendo que la responsabilidad del atentado a la AMIA es de Irán, cuando todas las potencias del mundo hace un año ya firmaron un acuerdo con Irán. Y ese Estado, que además tiene prácticas genocidas en su propio país, tiene acá una representación política que sigue acusando a Irán y que al mismo tiempo es una acusación que no se puede sostener con pruebas. Sí. ¿Qué otra cosa que pensar que no solo no quieren saber la verdad, sino que además están usando el atentado para cualquier otra cosa? Uh-huh. Sí, eso por un lado. Por el otro lado, respecto de la división de los familiares, yo te quiero decir lo siguiente. Los familiares sufrimos sucesivas divisiones Obviamente, por gran parte de lo que estuve comentando hasta acá, particularmente en relación a la acusación contra la Dirección Judía Local e Internacional. Quiero recordarles también, a pesar de que ya pasaron muchos años, de que en el año 97, cuando se cumplieron 3 años del atentado, el año que viene se van a cumplir 20 años de ese discurso, todos los familiares nos pronunciamos en la calle Pasteur acusando al gobierno de Menem. Sí, recuerdo. Claro. A partir de allí, todos los esfuerzos estuvieron puestos en quebrarnos. Y eso fue lo que ocurrió. Y esto no es novedoso en la historia de los movimientos de lucha de familiares de víctimas, de organismos de derechos humanos, porque ahí a donde ven que puede haber futuros conflictos y futuras confrontaciones, nosotros en realidad confrontamos directamente aquel 18 de julio, sí, es cuando nos empezaron a quebrar. Y los principales actores para ese quiebre fue la dirección de la comunidad judía. Claro. ¿Y luego qué pasó? Y luego pasó la vida, porque en definitiva, a lo largo de todos estos años, uno también va adoptando una posición política que obviamente no es compartida por todo el mundo. Yo te puedo decir hoy que el resto de las organizaciones de familiares espera del Estado Justicia, cuando ya sabe que todos los jueves estamos yendo, como creyentes que somos, a las audiencias de un juicio que va a terminar peor que el anterior. Sí, entonces, es un tema difícil, pero no está cerrado, porque tampoco está cerrada la impunidad, al contrario, se profundiza año tras año. Bien. Bueno, Laura, muy claro, por lo menos para mí me sirvió de mucho, y esperemos que aquí, me parece que sí, hay algo que hay que seguir batallando. Creo que son los únicos, y lamentablemente no tienen mucha prensa, muchos lugares en los medios, es en lograr esta comisión. Yo creo que, independientemente de lo que después yo pueda pensar o no, pero me parece que es fundamental alguna vez que se logre esto. También hay que tener ver esa cuestión, ¿no? Que los diputados y los senadores tengan la voluntad política y se den cuenta de que no primen intereses políticos particulares o partidarios, y que de una vez por todas, bueno, dejen que realmente se investigue, ¿no? Pero esto, para esto yo creo que va a haber que luchar mucho. Va a haber que seguir luchando, sí, Luis. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Laura, la comunicación, y nos mantenemos en contacto, ¿eh? Cómo no, muchas gracias por el llamado. No, por nada, adiós. Hasta luego, buenas noches. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si atacó a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Este era un tema popular de la Guerra Civil Española, ¿no? Canción del Soldado, me dice Nati, que musicaliza este programa en el día de hoy. Sí, hablábamos de la Guerra Civil Española y lo que fue, ¿no? Miles de... Fue la prueba de el imperialismo europeo en sus distintas variantes para lo que posteriormente fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Del 36 al 39, Franco, la burguesía española, la Iglesia Católica no soportaba que un gobierno, una república como la República Popular que se había conformado unos meses antes en elecciones, donde estaban representados distintos sectores políticos, ¿no? De izquierda, progresistas, que, bueno, vamos, habían empezado a avanzar en unos cambios impresionantes, reforma agraria, el tema de la educación, el tema de la separación de la Iglesia del Estado, era mucho. Y ahí tenemos que plantear algo que es muy, muy importante y hay que reconocerlo, no solo el papel que jugó el fascismo, el nazismo con Hitler y Mussolini a la cabeza, donde le dieron armas, le dieron soldados, le dieron aviones a Franco para combatir al ejército regular, porque el ejército de la República, más muchos cientos de miles de las brigadas internacionales de todas partes del mundo que llegaban a España para defender ese proceso, ¿no? Y en ese marco, el papel que jugó el estalinismo de la Unión Soviética. Estoy leyendo un libro de Katia Landó, una española que su marido fue asesinado por el estalinismo, y cuenta las atrocidades del estalinismo en la Guerra Civil Española, las atrocidades que hizo con los combatientes y con los revolucionarios que luchaban contra Franco. Claro. Stalin... Bueno, no es ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa, pero es un hecho histórico que quizá muchos no lo conocen. En muchos casos está tapado, el estalinismo lo tapó durante toda la vida, y donde Stalin le mandó no solo armas y soldados a combatir, o el pueblo también, como las brigadas de otros países, sino que lo que le hizo fue condicionarlo totalmente la política de los que en ese momento estaban en el poder. Claro. Por ejemplo, todo lo que eran los sectores revolucionarios, fundamentalmente anarquistas, brigadas y los sectores del trotskismo, no nos olvidemos que en Rusia estaban en plena época de las purgas, ¿no?, estalinistas contra todos los dirigentes de la oposición de izquierda. Bueno, eso lo trasladó a España. Los metía presos en cárceles clandestinas a esos dirigentes, acusándolos, como siempre, de fascistas, ¿no?, de jugar a favor del fascismo y del enemigo. De hacerle el juego a la derecha. Y hacerle el juego, exactamente, de hacerle el juego a la derecha. Lisa y llanamente, en un momento, hay 8 películas, yo ayer los decía, pero una de ellas, Tierra y Libertad, de Ken Loach, que muestra cómo los obligan a todos los revolucionarios, a todos los grupos que estaban enfrentando al fascismo y a Franco, a entregar las armas, y terminan claudicando, y la consecuencia de eso fue 40 años de dictadura franquista en España, que hoy, 80 años, todavía no puede tener ni memoria, ni verdad, ni justicia, porque está muy dividida la sociedad en conocer la verdad. Todavía hay fosas comunes que no pueden desenterrarse, no pueden recuperarse los cuerpos de la cantidad, los miles y miles de soldados y de sectores del pueblo español que fueron masacrados. ¿El pueblo no quiere saber la verdad? Yo creo que hay un sector importante que no le interesa. Hoy, justamente, la alcalde de Madrid hizo una declaración diciendo, y te va a sonar un poco a una frase muy conocida, queremos mirar para adelante, no mirar para atrás, y tenemos que seguir avanzando. Bueno, Carmena creo que se llama la alcaldesa de Madrid, y hoy hizo esas declaraciones. Y otra de las es cosas es muy llamativo que no, que haga mella, ¿no? Digo, después de tamaña masacre, pensando en, bueno, yo estuve en Barcelona y estuve con mujeres de 92 años hasta mujeres de 30, 40, porque hoy todavía se sigue haciendo, que están buscando a sus hijos. Uno de los mayores crímenes que hizo el franquismo fue el secuestro, la desaparición y el robo de bebés. Y después que murió Franco en el 75, siguió haciéndose hasta el día de hoy. Y hay unas mujeres que todos los primeros domingos del mes se reúnen en el ayuntamiento pidiendo justicia. Y en muy raras excepciones, en uno o dos casos, hubo un juez o algún juez que permitió abrir fosas para verificar si había, estaban allí los cuerpos de los supuestos chicos que les decían a las mamás cuando nacían que habían nacido muertos. Por supuesto, cuando en ese caso, creo que fueron dos casos, abrieron esas tumbas, no habían los cuerpos ni los huesos de un chico recién nacido, por ejemplo. Claro. Bueno, queríamos recordar eso de la Guerra Civil Española. Hay mucho para hablar, hay mucho para leer, hay muchas películas sobre el tema. Y lo que queríamos era, quiero pasar a volver a Buenos Aires. Volvamos a Buenos Aires. Cristina Varela, mi compañera del programa Oíd Mortales, me pasa un comunicado de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde dice que el día 21 de julio hay un paro de actividades en todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Saben que esta semana que pasó hubo un nuevo ataque hacia una médica, hacia una profesional en el Hospital Fernández, aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Están presentando algunos proyectos de ley para que este tipo de hechos y de agresiones sean incluidos dentro del Código Civil para que sean penados con severidad, pero hasta ahora no ha tenido efecto. Reclaman la presencia policial en los hospitales y la modificación de la ley penal. Adhieren también la Asociación de Médicos Municipales, ¿no? Que también, no sé si adhiere el SUTEGO, a los empleados administrativos y de maestranza del gobierno de la ciudad, pero por lo menos los médicos la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales, el 21 no van a atender, solo van a haber guardias en los hospitales públicos. Están cansados de que los golpeen, de que los ataquen, de que los insulten, que tengan que estar poniendo en riesgo su vida, y cuando ellos a su vez lo que hacen es tratar de salvar otras vidas, ¿no? Claro. Bueno, nos queda poquito, no sé si tenés algo, algo más. No, me quedé pensando en que qué tristeza que no hayamos podido hablar con Bayer. Así es. Esperemos el próximo martes a ver si tenemos suerte, ¿no? Sí, yo estaba interesada en preguntarle su mirada. Bueno, en realidad, un poco para escucharlo y nada más, porque lo que piensa Bayer de la coyuntura ya lo sabemos. Uh-huh. De hecho, creo que dijo algo así como que nunca se imaginó vivir esto. Claro. Pero bueno, es una persona que nunca está de más tomar como ejemplo. Uh-huh. Y además, en particular, en el motivo por el que lo íbamos a llamar, que era este documental que está haciendo, tomó una decisión muy valiente, digamos, ante una persecución judicial adversa. Aparte que no eran nenes de pecho, ¿no? Los no, Martínez. Por supuesto que no, y ahora mucho menos lo son. Incluso tenían el proyecto que lo tuvieron que parar por esta causa, porque habían pedido un recurso de amparo los nietos de Martínez Dios, de una segunda parte de esta película, de este documental, donde iban directamente a plantear la historia de los Martínez Dios en la Argentina, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí. Digamos que lo que cuentan en esa película es el papel que jugó el tátara abuelo. El primer Martínez de Hoz con Roca, ¿no? Claro. Cuando el retátara abuelo le había ofrecido 1.500 caballos al ejército argentino y todo objeto bélico que el entonces jefe del Estado, hablando de Julio Argentino Roca, necesitara para desalojar a los salvajes hasta más allá del Río Negro. Esto lo comenta Bayer cuando habló sobre este tema, ¿no? Y a la familia le tocaron 2.500.000 hectáreas. Bueno, esto es parte de la historia que tampoco se sabe, como tampoco se sabe esto. Salvo algunos medios alternativos como nosotros y Página 12, ningún medio levantó esto que es el fallo de la jueza María Isabel Benavente, María Alicia de los Santos y Elisa Díaz de Vivar, que sostuvieron que la demanda de los descendientes del ministro de Economía de la última dictadura atenta contra las libertades ideológicas y de expresión que garantiza nuestra Constitución Nacional. Es una buena noticia. Bueno, nos estamos yendo, Nati. Gracias, Rosaura. Será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Chau.